esa maña. Es como si tuviera un imán, algo que la vuelve loca como un jala jala. La verdad no es que yo me dé fama, es que tengo un secretico, no sé qué que la amaña. Es como si tuviera un imán, algo que la vuelve loca como un jala jala. Juan Pablo, el Guar, Fachu, al agüecito, yo me dé y Jaimito, Joel y el Pipi Flow. Pasa cositas, soy bueno. Y es que yo me voy emocionando, y la que vaya llegando su poquito le voy dando. Harold Monte, Tyson, Cristian y Cocho Guaguau. Y a donde quiera que llego, dicen llego el marinero. Y a donde quiera que llego, dicen llego el marinero. Y es que yo no juego con carrito, yo le hago su cariñito. Pasa cositas, soy bueno. Y es que yo me voy emocionando, y la que vaya llegando su poquito le voy. Pasa cositas, soy bueno. Y es que yo me voy emocionando, y la que vaya llegando su poquito le voy dando. Pin, pra, yo le amo la tampa, y la que caiga me la llevo y yo la pongo a gozar. Pin, pra, la meto en el buque, yo le pongo el meque y queda bien trama. Pin, pra, yo le amo la tampa, y la que caiga me la llevo y yo la pongo a gozar. Pin, pra, la meto en el buque, yo le pongo el meque y queda bien trama. Y a donde quiera que yo le hago su cariñito, pasa cositas, soy bueno. Y es que yo me voy emocionando, y la que vaya llegando su poquito le voy.